personal y estamos en comunicación con el doctor Ricardo Chiro de ese nosocomio. Buenos días, Ricardo. Mar Moretti de Freeway te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, hablábamos recién del tema de la falta de personal médico ahí en el hospital del kilómetro 32. Yo ya he hablado varias veces con vos de este tema y bueno, me gustaría saber cuál es la situación en este momento. Bueno, estamos en una situación por ahí novedosa porque estamos con otro tenor del reclamo, porque en las últimas semanas se han incorporado profesionales nuevos en base a todos los reclamos que nosotros veníamos haciendo, que corresponde fundamentalmente a clínica médica, que viene a reforzar el trabajo que se venía haciendo ahí. Pero lo que sigue siendo una situación crítica y cada vez más preocupante, particularmente ahora en la época de invierno, es en pediatría, donde no se puede garantizar la guardia de servicio de pediatría todos los días, y también hay una situación irregular en neonatología, es decir, que en el mismo sentido, ¿no? Faltan médicos para cubrir las guardias. Coloca al servicio de neonatología muchas veces al borde de la evacuación. Ahí las autoridades tomaron decisiones de poner profesionales que no son de la especialidad a veces para no evacuar la neonatología. ¿Qué cantidad de médicos hay en pediatría y neonatología? ¿Qué cantidad faltarían incorporar? En pediatría, el director salió a declarar que hay 13 pediatras, lo cual es un poco raro porque hay 10 pediatras, y hay 3 que son médicos de familia, no sé, otra especialidad, que su vínculo con la pediatría en realidad es el cuidado de los niños sanos, no es de pediatría estrictamente. Pero faltaría para cubrir la guardia con la demanda que tiene el hospital de González Catán, son 21 pediatras, son 3 pediatras por guardia, o sea que solamente para cubrir la guardia hace falta por lo menos 11 pediatras más, pero después faltan 4 pediatras para la planta, lo que nosotros teníamos de internación de pediatría, y bueno, médicos de consultorio externo, pero ya eso estaremos en una situación de lujo, considerando las condiciones actuales, ¿no? Ricardo, Silvio Vallejos te saluda. Quería saber, Ricardo, ¿cuál es el motivo por el cual no tienen personal? Porque de acuerdo a lo que planteaban las autoridades, ellos habían o tienen la voluntad política de sumar más gente. Yo no sé si esto es así o es que los como dice el gobierno provincial y la municipalidad de La Matanza, no quieren ir los médicos a la zona. Mira, ellos dicen que crean el cargo, que habilitan el cargo y que la gente no viene. Es una verdad a media, digamos, porque los cargos que ellos habilitan son salarios muy bajos, en condiciones de contrato precarias, con jornadas de trabajo extenuantes, y en realidad están ofreciendo trabajo de muy poco atractivo para cualquier profesional. Entendiendo de que faltan médicos en todo el territorio provincial, si uno debiera hacer un esfuerzo para mejorar la calidad del trabajo, la calidad salarial, de manera de poder arrastrar a aquellos trabajadores del sector privado a que se vuelquen al sector público y cubrir la demanda. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un reclamo hoy porque de los 190 profesionales que tiene el hospital, médicos, enfermeros profesionales, kinesiólogos, psicólogos, bioquímicos, de todas las especialidades profesionales, no hay ninguno que esté incluido en la carrera hospitalaria. En mi caso particular, hace 7 años que estoy trabajando en el hospital y no he cobrado un centavo de antigüedad, no tengo escalafón, no tengo derecho a licencia para especialización, licencias para perfeccionamiento. Son cosas que uno adquiere con la carrera hospitalaria. Nosotros no tenemos ese beneficio. Entonces un profesional dice, ¿para qué voy a ir? Un profesional, supongamos que iba en Capital Federal, a hacer 30, 35, 40 kilómetros todos los días. Ahí a un lugar donde me van a pagar poco, donde nunca voy a mejorar mis condiciones salariales, donde el trabajo va a ser extenuante, si cualquier ambulancia del sector privado paga el doble, el triple, y con menos cantidad y con mejor calidad de trabajo. Ricardo, yo para terminar, Nadia te saluda, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las irregularidades concretas que nombraste en neonatología? Neonatología, el problema es el siguiente, falta médicos de la especialidad en todas las áreas. Incluso esto yo creo que es un problema propio del sector privado también, digamos, que afecta, yo decía, al sector privado también. En nuestro hospital nosotros tenemos el problema de que no hay una planta de neonatología, es decir, toda la atención de neonatología la hace los médicos de guardia, que son dos por día, pero no hay dos por día todos los días, es decir, fin de semana no hay médicos. Esto se cubre con los médicos que trabajan durante la semana, lunes a viernes, se van rotando en horarios que no les corresponde para cubrir el fin de semana, pero esto no siempre es posible, porque a veces un compañero tiene otro trabajo, tiene un compromiso personal, se enferma y no puede hacer dos guardias por semana, teniendo en cuenta que tienen otros trabajos en otros lugares también. Entonces, a veces esa guardia queda descubierta. Lo que ha hecho, la ha autorizado la dirección en algunas ocasiones para no por la neonatología, de poner pediatras, no neonatólogos o médicos de otra especialidad que aguante la situación. La situación que nosotros desaprobamos absolutamente, quiero aclararlo esto, porque la neonatología tiene que ser atendido por médicos especializado en la materia, no por cualquier profesional, digamos. Ese era el doctor Ricardo Esquiro, que es médico ahí en el hospital del kilómetro 32, simplemente Evita.